Estamos llegando a más de 200 radios gracias a los amigos de republicahosting.com. Como siempre decimos, tu lugar en internet. 8 Wonder en Invasores del Espacio. No estoy asustado. I am not scared. Y pensé que este tema lo cantaba Madonna, nos dice acá Mauro de Castelar. No, no, no. Es como la gente que se cree que I Touch Myself también lo hizo la diva del pop. No, no es el caso. Perdón si decepciono un poco. Mensajes con dudas que llegan al 11 25 36 48 14 y avanzamos, claro, con un poco de Italo Disco mezclado. Y es una mezcla de la mezcla y te la presentamos tan solo en un segundo. Abrochamos nuestros cinturones y nos ponemos el casco. Despegamos y viajamos juntos a través del tiempo. Invasores del Espacio, un aterrizaje a los 80 y 90 con Santiago Alonso. Nos preguntan si nos pueden escribir a cualquier hora. Sí, claro, el teléfono está habilitado a las 24 horas del día, los 365 días de la semana. Recibimos después, en horarios del programa, leemos para complementar, claro. Ahora escuchamos a Litvin, West Space Story. ¿Qué WhatsApp? 11 25 36 48 14. Es imposible no imaginar luces de neón. Si estás en el medio de la noche, volviendo en el colectivo o en el auto, como si el aire te atravesase y estuvieras en una nave espacial. Tan solo cerrando los ojos, no es difícil imaginarse en un lugar con estética cyberpunk. ¿Por qué no? Con estética cyberpunk de los 80, mientras suena Litchfield, West Space Story. Y tiene que ver, porque el tema es una historia espacial en el oeste, allí donde dice Moyo que está el ajite. Y como todo tiene que ver con todo, dijo Pancho Ibáñez. Somos hace 7 años Invasores del Espacio, presentándote lo mejor y lo más raro de los 80. Así seguimos. Defensores del Espacio, música del futuro, ambientada en el pasado. Invasores del Espacio, un aterrizaje a los 80 y 90 con Santiago Alonso. Ahora, Stardance, Cybermind. We'll be right back. Mr. Dance Cybermind. Somos una comunidad que comparte la mejor selección de música de los 80 y 90. Invasores del espacio, con la energía de los éxitos. Ahora llega Shalamar, esto es I Can Make You Feel Good. Puedo hacerte sentir bien. Y vaya que lo está haciendo con estas canciones y con estos sonidos. También es lo que nosotros humildemente buscamos. Shalamar, puedo hacerte sentir bien. I Can Make You Feel Good. Escuchamos a Shalamar haciendo I Can Make You Feel Good. Puedo hacerte sentir bien. Ahora entra por la puerta David Grant. Could it be I'm falling in love? Podría ser que me esté enamorando, dice. ¿Y por qué no? Porque como dice otra canción, el amor está en el aire. Love is in the air. Pero ahora David Grant nos dice que puede estar tocando las puertas de su corazón, que alguien puede estar a la espera de un romance. Y ese alguien, claro, puede ser vos también. Claro que sí. Estás en tu mejor momento. Estás escuchando Invasores del Espacio. República Hosting, tu lugar en internet. Escribinos a contacto@republicahosting.com. Ahora nos canta al oído y presentado por republicahosting.com, llega Junior. Mama used to say, mamá solía decir. ¿Cuándo volvemos con Italo Disco? En segundos nada más. Pero a veces hace falta bajar y después volver a subir. Invasores del Espacio, ideal para acompañar a unas Frenis y un Tubi 4. Música de los 80 y 90 en tu radio favorita. En tu radio favorita. Llega la música de Nov, esto es Ride My Bike, algo así como Monta Mi Bicicleta. Y hacia allí vamos porque hemos prometido Synthwave e Italo Disco y hacia allí vamos. Subí el volumen y déjate llevar. Estamos en el 11-25-36-48-14, repito, sí, claro, 11-25-36-48-14. Demos juntos un paseo y subamos el volumen. Escuchamos a Nova haciendo Ride My Bike, algo así como monta mi bicicleta. Llega ahora a Montecristo, Lady Valentino. Estamos escuchando a Montecristo haciendo Lady Valentino. Y llega en segundos Paul McDouglas con un tema que hemos pasado ya un par de veces y nos encanta volver a escucharlo. En este caso es Turbo Guile. Dejanos tu mensaje en el 11 25 36 48 14. Somos Invasores del Espacio. Nos buscan en Twitter como @nacionimposible. Estamos en Instagram y en Facebook como Santi en la Radio. Ahí me encuentran compartiendo tapas de discos, cosas de cómics, ñoñadas, humor, apuntes de radio, fotos raras, todo eso es lo que conforma nuestras redes sociales. Paul McDouglas, Turbo Guile. Turbo. Turbo. Turbo Guile. Turbo. Turbo. Turbo. Turbo Guile. Thank you. Y estamos en este popurrí de canciones espaciales y pasamos a escuchar a Halley en Congo Band. Esto es Africana Man en Invasores del Espacio, obviamente en tu radio favorita. Programa traído a ustedes gracias a los amigos de republicahosting.com. Como siempre decimos, tu lugar en internet. Invasores del Espacio, música del futuro, ambientada en el pasado. Escuchamos a Jessica haciendo Sympathy. De esta forma nosotros estamos cerrando nuestra participación del día de hoy aquí en Invasores del Espacio. Agradecemos a toda la gente que nos escuchó y que nos ha traído sus mensajes, su cariño, sus pedidos, sus reclamos. Todo eso será satisfecho en los próximos programas. Saludamos a Lucas Matías Pereira, una de las voces institucionales de este programa. También al amigo Cristóbal Sarmiento de Radio Causa Iguazi y Radio Cordillera de Perú, que también nos graban cosas muy lindas. Mi nombre es Santiago Alonso y claro, bueno, saludamos obviamente a los amigos de republicahosting.com, que es tu lugar en internet, que posibilitan que este programa llegue directamente a tu radio y por ende a tus oídos. Ahora sí, mi nombre es Santiago Alonso, nos reencontramos en la próxima edición. Como dijo Cerati, nada más queda. ¡Chau! Despegamos y viajamos juntos a través del tiempo. Invasores del Espacio. Un aterrizaje a los 80 y 90 con Santiago Alonso.